y la voy a llamar a mi psicóloga de cabecera porque estoy mejorando mucho. Porque el tratamiento está siendo exitoso y está dando buen resultado porque me enojo cada vez menos. Y esto es de destacar. Diana Cordon, ¿estás por ahí? Estoy por acá. Sí. Y me causa gracia lo que decís, Quique, ¿sabés por qué? Ah, ¿por qué? Porque justo yo estaba pensando hace un ratito, digo, bueno, ¿de qué charlaríamos sí, hoy? Sí. Y entonces pensé en lo que significa la disputa entre los distintos discursos por la subjetividad. A ver, espera, aclárame ese punto, a ver, ¿cómo es? Mira, eso? Te quería, en realidad el tema es así. Sí. Yo estuve la semana pasada en Rosario. Sí. Estuve en una mesa con el hermano de Santiago Maldonado y con Rosansky, que no sé si lo ubicas, sí, pero que fue el que presidió el tribunal, que fue cuando que dio en el marco de un genocidio, que juzgó a Checolar. Eso es, sí. Y estuvimos justo el mismo día que había, que era el aniversario de los 13 años de la segunda desaparición de Julio López. Ajá. ¿Y entonces? Bueno, la verdad es que la mesa estuvo muy, me pareció muy interesante y también muy conmovedora, digamos, ¿no? Ah, claro, claro. Y entonces pensaba, alrededor de lo que se hablaba, yo pensaba en el... ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. No, entonces me acordaba de los discursos de Bullrich. Ajá. Que en realidad muchas veces nos parece tan brutal que tendemos a desestimarlo. Ajá, claro. ¿No? Sí, sí. Y en realidad pensaba que era una de las que expresaba con mayor claridad cómo ella va al frente con un discurso que de alguna manera penetra en muchísimos sectores, digamos, ¿no? Sí, sí. Y entonces justo vos me decís que estás menos enojoso y yo estaba re enojada porque pensaba en la, digamos, no podríamos decir eficacia porque muy bien no les ha ido en las elecciones, pero de cualquier manera. Sí. No, pero tiene sí o sí penetración en un sector, ¿eh? Tiene una gran penetración en muchos sectores, digamos, como el tema en la perspectiva que plantea de la seguridad, en el tema de cómo, porque ella dobla la apuesta siempre. Claro, claro. ¿No? Sí, sí. Sería, es la que sale, la Rambo que nos sale a defender. Claro, como si la mano dura fuese la única solución a determinadas cuestiones. A problemas existentes reales, claro, digamos, ¿no? Sí. Entonces simplemente me causó gracia porque yo estaba enojada y vos me decís, yo ando mucho más tranquilo. Bueno, ahora, este sector, porque vos sos siempre, que charlamos, siempre sos muy generosa con tus juicios para con el cuerpo social, ¿no? Sí. Yo soy un poco más, no sé si estricto, pero soy un poco más despiadado para con más nosotros. Más cuestionador. Sí, más cuestionador. Ahora me estoy acordando, estuve por Rosario, tomé un taxi para ir a un... Viste que siempre tenemos el estereotipo del taxista facho. Y el tachero me hablaba del narcotráfico y que él tiene la solución, los pone a todos en un paredón y los caga a tiros, y que nadie está haciendo eso. Entonces yo de alguna manera no entré en discusión porque me parece una banalidad discutir en un taxi estas cuestiones, ¿no? O enojarte y fijar una posición contraria, pero digo, este señor de alguna manera encarna a ese sector al que hacemos alusión, al que le llega muy bien el mensaje de la Bullrich. Sí, pero mira, yo lo que te digo de fondo es esto. Hay una parte sí. En la cual yo creo que, bueno, que todos de alguna manera a veces nos enojamos cuando escuchamos ciertos comentarios o ciertas cuestiones que, como sí. diría uno de mis nietos, le parecen aberrantes. Sí, porque uno de mis nietos dice, pero si es, disculpame el término, Quique, pero sí. él dice, si este boludo piensa así, que se joda, ¿no? Claro. Bueno sí. claro, porque él discute conmigo también en ese sentido. Y yo de lo que creo que estoy convencidísima, sí, sí. eso es lo que a mí me hace que a veces sea, que parezca como que soy, qué sé yo, como un espíritu solamente de mediación o algo por el estilo, ¿no? Y yo de lo que estoy convencida es que hay resortes del poder que tienen un peso fuertísimo, sí. en la producción de la subjetividad, ajá, ¿me entendés? Sí. Eso es lo que a mí me convence. Es decir, que esto que decía Goebbels en su época con los nazis, sí. ¿no? Vos pensás las cosas que apoyaron, que apoyó el pueblo alemán, sí, claro. a lo que hacían los nazis, sí. y que lo apoyó. Sí. Ahora, ¿eso qué indica? Bueno, indica que hay, digamos, uno diría, hay una historia de en ese pueblo de que siempre pensaban que eran los mejores, ¿no es cierto? Sí, claro. Hay como una apoyatura en que se consideraban los mejores, sí. pero de ahí a pensar que había que hacer un genocidio, etcétera, etcétera, como era dicho explícitamente por el nazismo, ajá. hay una distancia abismal. Abismal, y, sí. Y entonces a mí me parece que lo que es realmente muy impactante es que nosotros tenemos tanta necesidad de poder ser aceptados y reconocidos, ajá, ajá. por los otros, sí. que tenemos como una facilitación a que nos tome el discurso que nos aparece por los medios, por todas partes, nos empujan con esos discursos. ¿Me explico? Sí, como si ese discurso fuese un discurso hegemónico. Es que es el discurso hegemónico. Ajá, y al ser ese discurso hegemónico, sí. tiene muchísima influencia sobre nuestros modos de pensar. Ajá. Esa es la diferencia que yo tengo. Después, eso no quiere decir... Por ejemplo, ¿a mí sabes quiénes me dan más bronca? Sí. A mí me da bronca cuando una persona es consciente de una situación, ajá. y se calla la boca por conveniencia. Ajá, ok. Eso sí me subleva. Sí. Pero eso vos decís que es un comportamiento personal y no social. Es un comportamiento personal de alguien que efectivamente por oportunismo, por lo que sea, se calla la boca. Ajá. Pero cuando vos te das cuenta que hay enormes sectores que piensan contra sus propios intereses, sí. porque en realidad cada uno, ese tachero que habla con vos, es un tipo que tiene que trabajar 5 horas más para poder vivir, ¿no? Claro. Es decir, que la gente piensa contra sus propios intereses muchas veces. Sí. Yo creo que eso es la eficacia del discurso dominante, del discurso hegemónico, sí. y que muchas veces, mira, yo me pregunto, ¿cuántas veces en la historia, digamos, de la humanidad, uh-huh. La famosa cosa cuando, yo te digo, la historia de la humanidad pensaba en los esclavos identificados con los amos, sí. ¿no es cierto? Sí. Y acá mismo, cuando un pibe morocho quiere ser como los blancos, ¿me entendés? Sí, sí. A mí me parece que es la eficacia de esos discursos que dominan y con los cuales hay espontáneamente una búsqueda de identificación, ajá, ajá. para ganarnos en la pertenencia social. Claro. Hoy estaba hablando con un nieto mío, con otro, y que tenía que estudiar él, en la escuela se ve que están estudiando bulimia y anorexia. Ajá. Y entonces me preguntaba sobre el tema de la bulimia y anorexia, etcétera. Y yo le decía, mira, escúchame, si cómo las chicas no van a tener, porque en general, además, la inmensa mayoría son chicas las que tienen bulimia y anorexia, sí. si lo que tenés son los modelos que están todo el tiempo presente, un determinado tipo, donde lo principal es la belleza, claro, en primer lugar, claro, y en segundo lugar lo que se califica como belleza. Claro, el concepto que se tiene de la belleza, claro, sí. Entonces, sí, bueno, sí, las chicas terminan no cumpliendo con riesgos de vida, etcétera, etcétera, pero son todas enfermedades que son productos de una relación con la cultura que vivimos. Sí, pero a ver, el concepto de belleza, por ejemplo, es un concepto también impuesto en nuestra cultura. Sí. Bueno, claro. Pero ¿cómo se cambia eso? ¿Cómo se producen nuevos modelos como para que la cosa tenga una evolución? Mira, Quique, vos siempre me preguntás cosas que yo no tengo la respuesta para nada. Sí. Pero solo te puedo decir esto. Sí. Mira, el otro día estaba mirando esta piba Greta Thunberg. Sí, sí, sí. Sí, la sueca. Algo por sí, el estilo. La sí, piba tiene 16 años, sí, pero además tiene un síndrome de Asperger. Sí. El Asperger es un tipo de enfermedad del espectro autista. Ajá, sí. O sea que es una patología severa. Sí. Y yo pensaba cómo esta piba, bueno, realmente es increíble, una maravilla, cómo pudo utilizar los aspectos sanos de sí misma. Sí. Y cómo pudo encarnar una propuesta que de golpe en un año y medio, vos ves que hay miles y miles de pibes planteando todo el tema del cambio climático. No digo que sea fácil, pero fíjate que ahí hay un ejemplo de una generación de un modelo nuevo. Bueno, eso es lo que a mí me parece, que hay algo, viste, que con estos pibes jóvenes, sí, con los más jóvenes, sí, que es lo que tiene que ver con las pibas que salieron por el tema del aborto con todo. Ajá, A mí me parece que hay algo de una búsqueda de salir del sinsentido y de crear nuevos modelos que se está gestando, ¿viste? Sí, seguramente okay, nosotros no lo veremos, yo no sé qué va a pasar, sí, pero me da la impresión que por lo menos la rebelión empieza a aparecer. Claro. Claro, sí. Como que se asoma alguna cosita nueva que pueda llegar a modificar el statu quo general. Exacto, por lo menos a poner en crisis lo que está establecido como lógico, sí, y natural. Sí, ok. Hasta okay, ahí. Sí, hasta ahí. Hasta ahí. Sí, el tema es que uno se pone un poco pesimista también a fuerza de una cierta exigencia, ¿no? Como, bueno, vamos a ver cuándo se produce esto. ¿Para cuándo? Claro, ¿para cuándo? Quiero ver algo, quiero ver una, sí, puntita, alguna cosa, sí, alguna generación, sí, de modelos nuevos, un cambio. Y cuando no lo ves o cuando no lo ves cristalizado, bueno, te volvés un poco pesimista. Sí, sí, un poco escéptico, ¿no? Escéptico, sí, escéptico. Esa escéptico es la palabra. Sí. Yo pienso que sobre todo por eso, nuestras generaciones y las siguientes todavía, sí, que hemos vivido terribles derrotas, digamos, ¿no? Ah, sí, sí. Y sí, derrotas que han sido transmitidas también a las generaciones inmediatas. Uh-huh. Y es una época muy, muy dura. Yo creo que todavía falta mucho para que algo cambie, porque así como digo, aparecen esbozos, destellos, sí, sí, en medio que te encontrás que el fascismo está en Europa en pleno despliegue. Ajá, ajá. ¿No? Sí, sí. Pero me parece que no sé, yo apuesto a que la capacidad de rebeldía va a ir emergiendo cada vez más en las nuevas generaciones. Eso es lo que apuesto. Bueno, me convenciste, compro el discurso, así como me convenciste de enojarme menos. Por lo menos de abrir un camino para, sí, alguna esperanza. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y empezar a desconfiar de algunas verdades de apuño que creemos que son inmarcesibles, que no cambian, ¿no? Como el tema de los valores, ¿no? Creer que los, sí, valores no cambian y que son siempre los mismos. Digamos, ponerlos, sí, en tela de juicio también. Y sí, y eso que decís también es como ser menos soberbios nosotros. Eso es. Menos sí, soberbios. Sí, sí. Saber que puede haber otras formas de construcción que no son las que nosotros conocimos y que emerjan nuevas formas y nuevos, algo diferente de lo que nosotros conocimos. Sí. No, okay. Yo por eso creo que la nostalgia no te sirve. No. Sirven los recuerdos, sirve la memoria, sí, pero sí, la nostalgia, solo la nostalgia no sirve para mí. Te mando un beso. Aunque uno sea un nostalgioso. Te mando un beso grande. Bueno, un beso grande. Gracias, Quique. Gracias. Chao, muy chao. Amable, chao. La escuchaste a Diana Cordon aquí en El Desconcierto.